Comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. A todos, damos comienzo al programa de hoy y recibimos a Florencia Caballero. ¿Cómo está, Flor? Encantada de estar acá, muchas gracias por recibirme. Bueno, nuevamente, yo también encantada. Vamos a estar charlando sobre Los Bárbaros, que se trata de un reestreno, ¿no? Sí, exacto. En realidad es casi un estreno porque la última vez que la hicimos fue en octubre del 22, así que sí. Un año entero entre la primera temporada y la segunda, pero estamos muy felices de poder volver a hacer esta obra. Uh-huh. E imagino que también se debe, entre otras cosas, al buen recibimiento del público. Sí, sí, por supuesto, un muy cálido recibimiento del público y después recibimos 6 nominaciones a los premios Florencio, lo cual eso fue súper importante para nosotras. Sobre todo, esta es la primera vez que dirijo un texto que no escribí yo, si bien la adaptación la realizamos junto a la actriz Carolina Rebollosa. Fue como muy interesante el proceso de trabajo y todas las oportunidades que tuvimos para poder hacer el texto, el apoyo del Instituto Goethe, el apoyo de la Sala Lazaroff. Uh-huh. Así que bueno, ahora traerla al Solís, a la Zabala Muniz, es un verdadero orgullo. Hermoso, hermoso, sin duda. Y también quería preguntarte, bueno, para refrescar también la vida de la gente y demás, ¿de qué va esta obra? Bueno, Los Bárbaros es la historia de Maruya. Maruya es una mujer de Europa del Este. No se especifica de qué parte de los estados de las ex repúblicas soviéticas. Uh-huh. Que migra hacia la ciudad de Berlín luego de la caída del muro y, según dice ella, en busca de la felicidad occidental, ergo de la felicidad capitalista. Uh-huh. Y lo que la felicidad hace con ella, esta felicidad capitalista, es comérsela, básicamente. Entonces nos encontramos a Maruya 30 años después, básicamente en el año 2015, con ella en una Berlín contemporánea, enfrentada a una nueva ola migratoria. No sé si se acuerdan, en el año 2015 fue la crisis de refugiados que comenzó en aquel momento en Europa con un montón de refugiados tratando de cruzar el mar Mediterráneo. ¿Sí? en embarcaciones muy precarias. Entonces Alemania recibe a un montón de estas personas que están buscando refugio y Maruya observa cómo el Estado, que a ella la tomó como mano de obra barata, recibe con programas de promoción social y programas de integración a esta nueva ola migratoria. Uh-huh. Y lo ve con muy malos ojos. Y ahí se desatan una serie de comentarios sobre la realidad europea y sobre cómo funcionan y cómo funcionaron sobre cómo funcionó la asimilación de las poblaciones que migraron en Europa luego de la caída del muro de Berlín, que se convirtieron en mano de obra barata primaria, cómo funcionan los planes para los refugiados hoy en día. Hace un comentario muy cruel sobre la realidad europea. Uh-huh. Y nos parecía como muy interesante ponerlo en escena. De todas maneras, nos preguntábamos cómo ponerlo en escena en Uruguay. Claro. Y qué contacto tiene con nosotras y nosotros. Y lo cierto es que el texto logra universalizarse, porque las mismas cosas que dice Maruya las podría estar diciendo mi vecina. Uh-huh. O mi vecino. Las mismas cosas sobre... Ella habla de refugiados árabes, en su mayoría. Comenta sobre la religión. Pero acá en Uruguay podríamos estar hablando sobre las personas que migran desde países como Venezuela, como Perú, como Bolivia. Uh-huh. Así que el discurso realmente logra como atravesarse. Me parece que es muy potente. Hay algo que, una parte de estas hipnosis que ustedes tienen, que me parece interesante, me fascina, que dice que ella, bien, emigró en 1993 y que hoy en día, casi 30 años después, ella como que nada fue lo que esperaba, ¿no? Y eso me parece muy potente porque también, de cierta forma, vamos a decir, critica o desmiente este pensamiento que puede llegar a tener alguien que emigra de su país buscando esta felicidad capitalista que termina siendo algo que nada que ver, quizás. Vos imaginate que hay una cuestión con los puntos de acceso a mano de obra, ¿no? Cuando, ajá, cuando uno empieza a trabajar de cero, ajá, ¿no? ¿Y con qué es lo que estos países necesitan? Porque dentro de la obra hay una de las traductoras es alemana y vive en Uruguay. Te habla muchísimo sobre el tipo de mano de obra que estos países necesitan, que Alemania necesita, pero que se puede leer en cualquier país europeo, ¿no? Uh-huh. Necesitan, por ejemplo, mano de obra especializada en enfermería, necesitan mano de obra especializada en instalar aires acondicionados, necesitan. Entonces, admiten y forman a las olas migrantes para que hagan esos trabajos que ellos necesitan. Uh-huh. Es como si llegaras a un lugar en donde se te promociona la libertad, en donde se te promociona la tierra de las oportunidades, pero en realidad vos llegás a ese lugar y está premeditado qué es lo que vas a ir a hacer. No vas a ir a hacer lo que vos sientas o lo que, uh-huh, vos creas o lo que soñaste. Uh-huh. Vas a ir a hacer lo que ellos necesitan. Y me parece que eso es muy interesante sobre esta obra. Sobre cómo la integración tiene el precio, sí, del hacer lo que necesita el otro, no lo que quiero yo. Uh-huh. A ver, convengamos que eso pasa en todos los mercados laborales y en el Uruguay, en el mercado laboral, cuando está en buen estado, funciona igual. Uh-huh. Cuando está en mal estado, bueno, funciona como funciona ahora. Uh-huh. Que me parece también que es importante el hecho de que quizás hacerlo hoy, como que volver, sí, toma como un grado más de potencia quizás. Sí, por supuesto. A ver, para nosotras es muy importante lograr entrar en esa beta psíquica que las poblaciones tienen, nuestra población en, uh-huh, particular, sobre cómo recibe a las personas que migran hacia este país, ¿no? Sobre, yo tengo una amiga que hace un comentario muy lindo que es tan interesante andar por la calle y escuchar español cantado. Habla de los acentos y eso es muy interesante. Y según el acento de una voz también está el volumen que, uh-huh, tiene una voz. Entonces después cruzas a la calle y escuchas a otra persona diciendo ¡ay, vienen de no sé dónde! Y están gritando todo. No están gritando, están hablando. Están, uh-huh, hablando en un acento del español, en una forma del español que es distinta y que le trae diversidad y variedad a nuestra sociedad, que indudablemente le va a traer conocimientos nuevos. Yo soy docente en una escuela, doy clases de teatro y tenemos un montón de alumnas y alumnos migrantes y eso ha diversificado las cosas que enseñamos en, uh-huh, las escuelas. Entonces es como muy interesante pensar a la migración desde ese lugar y ver en esta obra una contracara reaccionaria frente, ¿sí?, a eso, que es lo que Maruja siente. Además, Maruja está profundamente alienada porque siente aversión por estos migrantes cuando viven la misma vida que vivió ella en términos de migración. Ella sufre la misma herida de tener que irse, sufre y no reconoce en el otro la herida propia. Uh-huh. Me parece que eso es como muy, es muy interesante de ver. Sí, sin duda toca muchísimos temas. Y bueno, también preguntarte cómo fue que diste con este texto en aquella oportunidad. Fue una invitación. ¿Sí? Una invitación de las traductoras. ¿Sí? Ya mencioné a Jana Blumel, que es alemana y vive acá en Uruguay, y Leticia Hornos, que es uruguaya, descendiente de alemanes, pero es uruguaya. Ambas trabajan en el Instituto Goethe. ¿Sí? Y las dos se enfrentan, gracias a Micaela Van Mullen de la Universidad de Córdoba, a este texto y a su proceso de traducción. Ganan un fondo alemán para poder traducirlo al español. A la vez, este fondo alemán produce la puesta en escena y me llaman a mí para que haga la puesta. Yo ya venía de una residencia con el Instituto Goethe de antes, ya me conocían. Dicen, esta es una obra que nos interesaría que dirigieras, a ver qué se puede hacer con ella. Y el Instituto Goethe fue instrumental en poder realizar la obra. Bueno, uh-huh, es una coproducción de la Sala Lazaroff y el Instituto Goethe. Entonces, la obra llegó a mí gracias a sus traductoras. Fue una tarea imposible cuando la leí por primera, ajá, vez. ¿qué derecho ético tengo yo para hablar sobre este tema? Yo no soy una mujer migrante. Uh-huh. Pero por eso lo primero que hice fue llamar a Carolina, ¿sí? La actriz Carolina Argüellosa. Es una mujer migrante, viene de Mendoza, Argentina. Migró a este país en busca de un nuevo hogar y lo encontró porque uh-huh. hace más de 15, casi 20 años que vive aquí. Y fue como muy interesante todo lo que eso le trajo a la obra en términos de identidad latinoamericana también, en términos de cómo suena un acento, qué es un acento. Carolina hablando en cuyano a lo largo de la obra es muy interesante, mencionando sus raíces, que es otro de los temas que discutimos, porque más allá de Marulla, tanto Carolina como yo actuamos de nosotras mismas adentro, ¿sí?, de la obra. Entonces tenemos la oportunidad de discutir nuestras propias raíces y nuestras propias intenciones ideológicas con respecto a la obra, nuestras intenciones éticas. Entonces nos dimos como la oportunidad de versionar este texto al punto tal de poder realmente jugar con él. Uh-huh. Y eso fue muy interesante. Y también recuerdo que me habías comentado en aquella vez que vinieron juntas. Sí, exacto. Habías dicho que apenas lo leíste querías trabajar con él. Ella con Carolina. Sí. Caro es egresada de la EMAD, ¿sí?, igual que yo, de un par de generaciones después que la mía. Formamos parte del mismo grupo de amigos desde hace muchos, muchos años. Caro era una parte instrumental del grupo de teatro La Carnicería, que ahora ya no existe más. Uh-huh. Entonces, nada, teníamos como esa deuda de trabajo pendiente entre nosotras y la verdad es que ha sido un placer trabajar juntas. Qué divino, divino. Vamos a repetir, no lo dijimos, y esto es muy importante. Es muy importante. Los días que van a estar en esta sala maravillosa del Teatro Solís, tú me dirás. Vamos a estar la semana que viene, ¿sí?, estrenamos el miércoles 6 y tenemos funciones miércoles 6, jueves 7, luego el sábado 9 y el domingo 10. Perfecto. El 6, 7 y 9 a las 20:30 y el domingo a las 19:00. Perfecto. ¿Y las entradas desde ya a la venta? Desde ya a la venta en Ticantel para todas aquellas personas que quieran venir a vernos. Yo sé que suena súper intenso el tema, pero les puedo asegurar que Nino Haratishvili, que es la autora, tiene una mirada con un humor muy grotesco, uh-huh, al respecto de este tema y realmente... logra generar situaciones en las que sí me estoy riendo de esto. Así que también juega un poco con este drama, pero también comedia. Juega con la parodia. Sí. Es absolutamente paródica, ajá, a lo largo de la pieza. Perfecto. Hay un contenido paródico constante. Ella hace una parodia a la lengua, hace una parodia a su propia persona, realiza parodias sobre las demás personas. Por eso es tan urticante, uh-huh, y por eso es tan complejo, porque genera mucho humor y en realidad está hablando de un tema desgarrador. Pero que también la hace como quizás más fácil de digerir para el público y genera cierta complicidad, eso está buenísimo. Sí, el público la adora y después se da cuenta. bueno, también me odian un poquito a mí porque estoy en mi peor posición de directora controladora, así que bueno. Yo capitalizo un poco el rechazo a lo largo de la primera parte de la obra. Y imagino que, bueno, ojalá que tengan algunas funciones más, porque esta obra, la verdad que me parece que está increíble. Lamentablemente, ¿no?, estas son las últimas funciones. Perfecto. De esta obra, así que vayan a verla porque no va a haber otra oportunidad. Así que bueno. Perfecto, entonces repetimos. Nos despedimos en el Teatro Solís. Última chance para ir a verlo. Perfecto, miércoles 6, jueves 7 y sábado 9, 20:30. Exactamente. Y domingo 10, 19 horas. 19 horas, perfecto. Exactamente. Entradas desde ya por Ticantel. Y bueno, muchas gracias Florencia por este ratito compartido. Por favor, gracias a ustedes. Imagino que a futuro nos reencontraremos para otros proyectos, no lo sé. Sí, por supuesto. Seguimos trabajando en teatro. Yo el año pasado no pudimos hacer la segunda temporada del año pasado porque no estaba en el país. Ajá. Pero mi próximo proyecto, si bien me lleva unos meses afuera del país este año a través del premio Molière, ¿sí?, cuando regrese planeo estrenarlo, así que nos veremos cuando estrenemos. Perfecto, esa obra. Perfecto, perfecto. Muchas ansias. Bueno, y éxitos para estas funciones. Muchísimas gracias. Nos despedimos de Florencia Caballero. Vamos a una breve cortina porque compartimos una información más. Ya regresamos.